Y ahora cambiamos de tema, nos vamos al ámbito policial, porque allí está en línea el comisario Fabián Berciera. Fabián, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Queríamos saber, bueno, gracias por la paciencia, ¿eh? Y también gracias por atendernos y queremos saber cuáles son las novedades de último momento. Bueno, esto obedece en el día de ayer, cercano a las 20 horas, ingresa al servicio de emergencia 101 de este medio, un llamado ejercido por un productor agropecuario, con domicilio, bueno, en una chacra en el cuartel rural tercero, paraje Reynoso, que nos da cuenta que había observado en inmediaciones del puente que se conoce como Puente de Hierro, que limita los partidos de 25 de mayo con el de Saladillo, que se encontraba un vehículo en una actitud sospechosa y que varios NNs masculinos estaban en el interior del campo, aparentemente con fines ilícitos. De manera inmediata se comisiona al móvil de cuadrícula de la patrulla rural, en apoyo el móvil de una de las cuadrículas céntricas y el gabinete de prevención de esta dependencia. A unos 1000 metros de este puente interceptan a un vehículo, un Fiat 147 blanco, identificando a sus ocupantes, dos mayores y un menor de 18 años. Los dos mayores han sido identificados como Alberto Bustamante y Merlo Guillermo. Requisado el vehículo, se procede a hallar y a incautar dos garrafas de 10 kilos cada una, una caja plástica de herramientas conteniendo herramientas de mano varias y un taladro eléctrico. Todos estos elementos posteriormente fueron reconocidos por el señor Alberto Martín, el cual resulta un productor agropecuario de 25 de mayo, el cual se hallaba realizando trabajos de cosecha en un campo en ese lugar, y estos elementos que habían sido sustraídos del interior de una de las casillas donde se encontraba el campamento. Bueno, una vez obtenida esta información, se procede a la aprehensión de estas dos personas mayores y el menor, son trasladados a la dependencia policial. Se da conocimiento a la fiscalía en turno del procedimiento a cargo de la doctora Hurtel. Los dos mayores permanecen aprehendidos por el delito de robo agravado, mientras que el menor, de acuerdo a directivas de la fiscalía del fuero juvenil a cargo de la doctora Rubio de la Plata, se lo notificó de la formación de la causa y posteriormente, de acuerdo a las directivas y el artículo 161 del Código Procesal Penal, se otorgó la libertad restituyéndoselo a los progenitores, derivando el caso al SEMPRO, Carlos. Ajá. Hasta ahí las novedades, entonces. Sí, hasta ahí las novedades, Carlos. Como siempre, muy amable. Muchas gracias. Nada, por nada. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Fabián Berciera, aquí en la mañana en vivo de la 106, compartiendo con nosotros las últimas cuestiones policiales. Sonus, que está yéndose casi ya del ranking de la 106, está en el puesto número 81, cayó 4 puestos, estaba en el puesto número 76 la semana pasada. Esto se llama Vecina.